Cuando no sale el sol y la tempestad se asoma, te busco en mi dolor. Solo clamo a ti en mi soledad. Nace una esperanza y en vez de la lluvia recia, viene a mí la calma. Porque aprendí a confiar solamente en ti. Porque tú me has dado todo y hoy estás cerca de mí. Por eso no puedo vivir. Bendiciones y bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino. Con ustedes, su servidora Silvia Mazo, transmitiendo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Y vamos a comenzar con una corta oración para entregarle este espacio a nuestro Rey. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más nos permites transmitir tu mensaje. Te pedimos que seas tú guiándonos en cada palabra, en cada mensaje que demos a través de este programa. Ayúdanos a llevar siempre tu mensaje. Por favor, pon palabras como carbón encendido en nuestros labios y que seas tú quien hable en el nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, y rápidamente, antes de que escuchemos un poco del playlist, vamos a saludar a las personas que nos están sintonizando desde las diferentes partes del mundo. Un saludo muy especial para Mariano, para Mayerly, para Odalis, para Leani, también para Isaac, para Carlos y para todos aquellos que hacen parte del grupo de WhatsApp de Guerreros del Reino. Chicos, sin ustedes no sería posible tener el grupo, así es de que enviamos también saludos a México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, a todos aquellos países a donde llega la transmisión de Sobrenatural FM. Y vamos con esta canción que se llama Para Ti, de Juan Luis Guerra, por Sobrenatural FM. Oh Señor Jesús, con tu grandeza, oh Señor, hiciste los cielos y la tierra, oh Señor, los ríos, los mares, las estrellas, oh Señor, eres verbo y tu palabra es fuerza. Oh, todo lo puedes. Ay, nada imposible, oh no. Pero no hay problema ni enfermedad. Para ti, sí, para ti. No hay divorcio ni droga en las calles. Para ti, ay, no, no. Para ti. Ya no hay cáncer ni sin animales. No, no hay tormenta ni calamidades. Para ti, todo lo puedes. Para ti, no hay nada imposible. Para ti, no hay nada imposible. Para ti, no hay maldito tormenta. Para ti, ni maldito tormenta. No, yeah. Para ti, no hay nada imposible. Para ti, para ti, no hay nada imposible. No hay nada, nada imposible. Para ti, no hay maldito tormenta. Para ti, ni maldito tormenta.

Con esta hermosa canción queremos saludar a Daniel. Daniel también quiere saludar a su mami y dice: saludos a mi mamá Lisa Daly y declaro bendición sobre su vida. Amén. Daniel, tu canción y tu saludo por Sobrenatural FM. Disfrútalo. Bueno, y vamos entrando a la parte de la reflexión y hoy vamos a hablar del Salmo 100. es hermoso cuando tú le preguntas al precioso Espíritu Santo, ¿qué quiere escuchar? Y resulta que hoy me llevó a un salmo que habla acerca de la gratitud. Y dice, exhortación a la gratitud, salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las naciones. Amén. Y es hermoso cuando tú empiezas a entender que la gratitud es una de las llaves más importantes después de la fe para abrir las puertas de los cielos. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El fin con el que Dios creó al hombre fue para alabanza de su nombre. Es decir, que este salmo nos invita a volver a la esencia del por qué fuimos creados. Y continúa diciendo, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nos invita también a servirle con amor, a servirle con gozo, a servirle no por obligación, sino por convicción y por pasión. Venid ante su presencia con regocijo. Venid, habla de una invitación. Venid ante su presencia con regocijo, con gozo, con alegría, con pasión, con todas tres juntas, pero con regocijo. Es decir, disfrutando cada segundo, cada momento, cada espacio que tengas para estar en su presencia. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos dio la vida, pero no nos las dio para que la hagamos a nuestro parecer. Él nos dio la vida para que lo hagamos a Él dueño absoluto y pueda dar pasos en nosotros gigantes, pues nuestra mentalidad es limitada y nosotros no podemos vivir en lo sobrenatural sin Dios en nosotros. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las naciones. ¡Qué hermosura, chicos! De verdad, cuando Él nos invita a servirle con gozo, es porque Él anhela corazones enamorados y no corazones obligados. Vamos a escuchar esta hermosa canción. Después de dos más, volvemos con el tema de hoy. No se lo pierdan por Sobrenatural FM.

programa. Hay un profundo. Y es que hoy vamos a continuar hablando acerca del precioso Espíritu Santo. Y vamos a entender tantas cosas hoy. Muchas veces nos hemos preguntado, bueno, y en la palabra habla acerca del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el precioso Espíritu Santo. ¿De qué se trata? Pues bien, analizando el pasaje y hoy continuando con el estudio, la blasfemia contra el Espíritu Santo es básicamente despersonalizar, óigame bien, despersonalizar al precioso Espíritu Santo. En otras palabras, es negar que Él es alguien y decir que Él es algo. Cuando yo encuentro esta parte en la palabra, y está en Mateo 12:31, y dice: Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. No será perdonada. Y cuando nosotros entendemos que es el pecado imperdonable, entonces es allí donde entendemos lo maravilloso que Él es. Déjeme decirle que sin Él usted no puede avanzar en este caminar. Sin Él usted no puede dar un paso más. Si usted hoy no reconoce que Él es una persona que vive dentro de usted, que está sobre usted y a su lado, entonces usted habrá caído en el pecado imperdonable. Y cuando yo entiendo esto, entonces nace una nueva esperanza para mí, pues entiendo que no es en mis fuerzas, como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Así que hay que ponerle mucho cuidado el cómo nos dirigimos al Espíritu Santo. Otra parte importante es el ultraje al precioso Espíritu Santo. Y dice en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? La palabra ultraje significa abuso. Y cuando nosotros abusamos del Espíritu Santo, tenemos graves consecuencias, porque Él es el que trae ese nuevo despertar en nosotros. Él es el que hace que nuestro espíritu, que era muerto en el pecado, y cuando Jesús entró a nuestro corazón, el Espíritu Santo también entró y vino a darle vida a nuestro espíritu para podernos comunicar con papá, pues papá es espíritu. Así es de que tenemos que prestarle mucha atención. Si bien Él es amoroso, Él es especial, es dulce como la miel, también tiene autoridad, se respeta, se le obedece y no se le ultraja. Óigame bien, no ultrajemos al Espíritu Santo. es tan tierno, es tan hermoso, tan maravilloso, que es un crimen hacerle daño. Es tan inocente al mismo tiempo, es como un niño. Así es de que la tercera parte de Conociendo al Precioso Espíritu Santo nos invita a cómo tratarlo. Y dice, el Espíritu Santo se relaciona como persona con otras personas. Vemos en el pasado cómo se relacionó con los apóstoles. Dice en Hechos 15:28, porque pareció en el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Cuando dice que nos pareció, es porque tuvieron una conversación, un acercamiento y se pusieron de acuerdo entre ellos dos. Pues hoy vengo a decirle que si usted y yo no nos ponemos de acuerdo con el precioso Espíritu Santo, uno, en hacer su santa voluntad, dos, en permitirle a Él transformar nuestra vida, y tres, en dejar que Él nos guíe, entonces vamos a estar solos en esto. Y al principio hablábamos de que solos no podemos dar ni un solo paso. Entonces, desde hoy vamos a luchar por tener una mejor comunicación con el precioso Espíritu Santo y ponernos de acuerdo con Él. Y así como se relacionó con los apóstoles, también se relacionó con Jesucristo. Y dice en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sabemos por la palabra que el Espíritu Santo trae a recordación absolutamente todo lo que Jesucristo enseñó en tiempos antiguos. Pero para que esto pueda pasar, nosotros tenemos que mejorar nuestra comunicación. El Espíritu Santo tiene poder, así es. El Espíritu Santo hace como Él quiere, pues el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que es una persona muy especial, ya que Él es Dios, es la representación de Dios aquí en la tierra. Y también habla acerca de la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, atribuciones que solamente se le pueden dar al precioso Espíritu Santo, que es el mismo Dios aquí en la tierra. Y hoy yo quiero que nos vayamos con algo maravilloso, y es entender que el Espíritu Santo es la persona de Dios aquí en la tierra. Es tan importante como el Padre o el Hijo. Y debemos de respetarlo. Debemos de dejarnos enseñar por Él. Debemos de permitirle que transforme nuestro ser. De lo contrario, no vamos a poder caminar con Jesús. Bueno, y esto fue todo por hoy en Guerreros del Reino. Hoy culminamos con la tercera parte de Conociendo al Precioso Espíritu Santo. Esperamos y anhelamos que haya sido de bendición para sus vidas. Yo soy Silvia Mazo, su servidora. Esto fue Guerreros del Reino. Sintonízanos este miércoles, hora Colombia, Perú, México, a las 7:30 p.m., hora Argentina, 9:30 p.m., y hora Venezuela, 8 de la noche. ¡Bendiciones! Yeah.